En todo caso, me encuentro con mi primer invitado del día de hoy, Fernando Traváez. ¿Cómo estás, Fernando? Fernando Traves. Traves, perdón, chuta. Buenos días, pues muy bien, agradecido por el espacio y bueno, vengo a hablarles acerca de una temática que está trabajando. Yo soy director del proyecto Runacausaita Sinchilla Chishpa. Es un proyecto identitario que abarca varios ejes temáticos dentro del tema cultural, del arte identitario de pueblos andinos y amazónicos. Nosotros trabajamos el tema de la música, la danza, la literatura, el diseño de indumentaria y las artes plásticas. Me trae hoy a hablarles acerca de la muestra artística Ñuka Samay, Alma Mía. Esta muestra estará presentándose en el Centro Cultural Metropolitano del 12 al 28 de julio. La inauguración es el día jueves de 7 a 9 de la noche, en la cual contaremos con 10 artistas reconocidos, entre ellos uno de trayectoria internacional, que es el maestro Widman Walsaki. Y bueno, este es más o menos el tema que me ha traído el día de hoy, Bernardo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Perdóname, por favor, que haya dicho mal tu apellido ahí. No, no hay problema. Bueno, cuéntame un poco más de qué quisieras hablar del Ñuka Samay. ¿Cuál es el tipo de presentación que quisieras hacer con este evento? Más que todo es el tema de invitarle a la ciudadanía, ¿no? Socializarle un poco la temática porque queremos que la visiten. Es una muestra muy interesante, está trabajada desde diferentes expresiones del arte, como el grabado, la pintura, la acuarela y la cerámica. Como decía, vuelvo a repetir, es un tema identitario, es un tema de expresión de la cotidianidad desde los pueblos y nacionalidades andinos y amazónicos. Y tú como director, tú eres el director de este proyecto. Sí, así es, yo soy el director del proyecto. ¿Y qué hace, qué pasó por tu mente cuando pensaste debemos crear este tipo de evento? Estoy confundiendo yo ahí. Bras, el tema es que, bueno, el proyecto nace hace 2 años. ¿Ya? Nace hace 2 años a partir de una investigación que realizamos. Yo soy licenciado en comunicación social, con mención en arte y cultura. Yo empecé una investigación hace 2 años de algo que me apasionaba mucho, que es el tema de pueblos y nacionalidades inmerso, bueno, desde todos los ejes que acabo de mencionar. Y nosotros desarrollamos diferentes temáticas. Dentro del proyecto tenemos varias diseñadoras quichuas de pueblos y nacionalidades que trabajan el tema de diseño de indumentaria. Con ellos ya hemos lanzado ya una temática anteriormente en el Centro Cultural Metropolitano también, que se llamó, llevó el mismo nombre de la muestra artística, que fue el Festival Artístico y Cultural Ñuka Samay, que se desarrolló en el mes de noviembre del año anterior, que fue todo un éxito igual. Fue un tema en el cual se expusieron varias prendas de pueblos y nacionalidades, confluyeron varias temáticas como la danza, la música, la pintura, que son todas la literatura, varios temas que son los que forman parte del proyecto, confluyen siempre cuando nosotros tenemos alguna temática. Este año estamos lanzando la muestra artística, que igual recoge varios artistas de diferentes pueblos. Está el pueblo Tabalo, están los pueblos también del oriente, hay una representante de Zamora, y están quiteños también, están cayambis, están varios actores sociales que están presentando desde el tema artístico, artistas, su trabajo. Y entonces, me cuentas que lo hiciste el año anterior. Sí, como te comentaba, la investigación empezó hace 2 años atrás. Nosotros lanzamos ya nuestro proyecto, o lo aterrizamos ya como un ente participativo de la temática cultural, como gestores culturales, ya desde el mes de febrero del año anterior. Empezamos a hacer varios temas. Nosotros lanzamos el día jueves una de las publicaciones que tenemos como proyecto, que es el catálogo de pintura de los artistas. Estamos por lanzar en el mes de noviembre también la primera edición de la revista, que se llama Ñukanchik Cisarina, que es una recopilación también de todo lo que nosotros hacemos dentro de todos los espectros, ¿no? Hay varias entrevistas de diseñadoras de quichuas, hay entrevistas de pintores, bueno, de todo el espectro que nosotros trabajamos dentro del proyecto. ¿Y esto es como una subcategoría del evento grande que vas a lanzar este jueves? Sí, la temática grande que nosotros, la temática bandera del proyecto es, por así decirlo, el tema madre es el proyecto Runacausaita. Runacausaita Sinchilla Chishpa, traducido al del quichua al español quiere decir fortaleciendo nuestra identidad runa. Evidentemente el proyecto lo que hace es trabajar por darle ese realce a la temática indígena. No es verdad que nosotros tenemos una historia colonial, una historia republicana, pero más allá de eso, nosotros tenemos una historia ancestral. Tenemos un legado ancestral al que se le debe dar la importancia que se le da a todas las temáticas que se trabajan, ¿no? Así como están varios temas que se celebran dentro de la temática de fiestas republicanas y bueno, todo eso. También el proyecto lo que hace es trabajar y darle realce a eso, ¿no? Al tema de los pueblos y nacionalidades, al tema, a darle trascendencia y proyección a todas estas expresiones dentro del arte, dentro de que son parte de los pueblos andinos y amazónicos. Y cuéntame, ¿por qué han decidido por arte esta vez? Porque como me estabas comentando, el año anterior habían hecho con prendas y cosas más de... Ya, dentro del proyecto, como te decía, hay varios espacios, ¿no? Hay varios escenarios, y uno de los escenarios es el arte. El año anterior nosotros trabajamos la temática de textil andino, porque dentro del proyecto tenemos varias diseñadoras de pueblos y nacionalidades. ¿Qué hacen? Hacen, bueno, desarrollan diseño de indumentaria tradicional, pero también son quichuas que desarrollan una propuesta de diseño de indumentaria también para el pueblo mestizo. No solo hacen ropa tradicional. Y estas diseñadoras estaban invisibilizadas, porque tienen propuestas así también como las diseñadoras mestizas, que creo que son un poco más mediáticas, tienen más nombre, precisamente porque tienen un espacio más grande, un espectro más amplio para socializar sus temas. Las diseñadoras quichuas no lo tienen, no tienen ese espacio para poder socializar sus propuestas. Aquí en el país no, fuera sí. Les invitan mucho a Europa, les invitan mucho a Estados Unidos, a México, pero dentro del país no. Eso es algo como que muy, muy elocuente, ¿no? Que más se interesen por esta temática fuera del país y que en el propio país aquí no, ¿no? O sea, como dicen ahí, nadie es profeta en su propia tierra. Pero bueno, el proyecto lo que está tratando de hacer es visibilizar su trabajo, visibilizar sus propuestas dentro de todo el tema de diseño de indumentaria. Esto quiere decir accesorios, todo este tipo de elementos que configuran la estética tanto de hombres como de mujeres. Nosotros el año anterior decidimos lanzar esta primera propuesta porque bueno, ya la habíamos venido trabajando, ¿no? Y como son parte del proyecto varios espacios, varios escenarios, vamos trabajando con cada uno de ellos una temática. Y este año, en cambio, estaremos trabajando el tema de pintura, porque dentro del proyecto también tenemos varios pintores, varios artistas plásticos que son parte del proyecto cultural de igual forma. Y bueno, y comentabas un poco sobre la revista que van a sacar a sí. Finales de este año, pero quisiera saber más. Ya me imagino que este evento lo vas a hacer cada año, ¿no es cierto? Porque sí, sabes que contamos, gracias a Dios, con la ayuda de, o más que todo con el apoyo de la del Centro Cultural Metropolitano y de su administradora, ¿no? De la señora Betty. Ella es una persona que nos ha apoyado muchísimo en su gestión, porque empezó su gestión hace unos meses, pero la persona que estaba anteriormente también colaboró mucho en este tema. Contamos con el apoyo de ellos, con el apoyo de la Cámara Artesanal y bueno, hay varias instituciones públicas y privadas que nos ayudan con el tema, ¿no? Y bueno, entonces se vienen bastantes cosas grandes de... De hecho, sí, nosotros estamos pensando en lanzar el evento textil para el mes de noviembre, pero estaremos ahí comunicándole. Estamos pensando en lanzar el evento textil. En el evento textil se va a lanzar la primera edición de la revista, que como te comentaba, se llama Ñukanchik Cisarina, que quiere decir nuestro florecimiento. Evidentemente es el florecer de los pueblos y nacionalidades. No hablando solo desde el tema, desde el tema solo... marcando como que una distancia entre el pueblo mestizo y el pueblo indígena, ¿no? No, absolutamente. Es un tema intercultural, participativo, pero ya desde la praxis, ¿no? La interculturalidad habla de una igualdad, pero de una igualdad respetando la diferencia, ¿no? Eres diferente, pero en esa diferencia yo respeto que seamos iguales, con los mismos derechos, las mismas oportunidades. Entonces, ese es más o menos el contexto de la revista. Trabajar en un tema intercultural. Chévere. Y bueno, te voy a dar paso, Fernando, para que les vuelvas a invitar nuevamente a la inauguración y este evento que lo van a mantener hasta el 28 de julio, por favor. Bueno, queremos hacerles la invitación a todos a que visiten la muestra artística Ñuka Samay. Estará desde el día 12 de julio hasta el 28 de julio en el Centro Cultural Metropolitano. Y bueno, la inauguración es del día 11 de 7 a 9 de la noche. Las personas que deseen asistir a la inauguración tienen que comunicarse con nosotros a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, que es runa-ks, o a nuestra página, que es arroba runaquitos. Nos mandan un mensajito y nosotros les ponemos en la lista de invitados. Evidentemente, la inauguración es un evento privado, pero pueden asistir, no hay ningún inconveniente, si es que se contactan con nosotros. Bueno, compañeros y amigos de La Rayuela que nos están escuchando, gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, igual. Quedan todos invitados para empezar este gran evento desde el 12 de julio hasta el 28. Por favor, contáctense los que deseen con Fernando Traves para cualquier tipo de información.